Mi Gym en Casa, episodio 100. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al episodio número 100 del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde llevamos hablando ya bastante tiempo de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Bueno, agradeceros a todos pues todo el apoyo recibido durante estos 100 programas ya, que ya llevamos tiempo. Pues eso, ese feedback que me mandáis, esas preguntas, esas a veces también críticas constructivas. Pues todo me llega y la verdad que me ayuda pues a esas correcciones también que me mandáis, pues a crecer y hacer el podcast cada vez, episodio, pues un poquito mejor. También daros las gracias a los socios que hacéis esto viable también económicamente. Y bueno, pues desde aquí os transmito que, vamos, que sigo con muchas ganas, la verdad que cada vez con más, porque voy aprendiendo más, cada vez hay más cosas sobre las que investigar e intentar transmitiros de la mejor forma posible. Y bueno, pues os animo a seguir ahí y que esto seguirá cada vez siendo un poquito mejor, ¿no? Acordaros de los primeros episodios ahí que leía los programas y me decían, no leas, que eso es un rollo tal, es muy aburrido. Pues yo había razón, ¿no? Bueno, pues poco a poco he ido aprendiendo y cada vez se hace el podcast pues más ameno. Entonces, bueno, también pues eso, daros las gracias, que gracias a vosotros también he llegado pues a estos 100 episodios y los que nos quedan. Bien. Hoy hay varias cosillas. Bueno, pues por la gracia esta de 100 episodios y tal, voy a hacer algunos regalos que van a ser adentos. Bueno, a ver, ¿qué tenéis que hacer? Primero, los que sois socios, nada, porque a los que sois socios, entre todos, voy a sortear una sesión de Skype de una hora, valorada en 80 euros, que es lo que cuesta. Y pues voy a, ya te digo, pues entre los que sois socios os voy a avisar al que le haya tocado. Y pues hacemos la sesión. A los que no sois socios, que sois oyentes, no pasa nada. También podéis tener oportunidad de ganar algo. Bien, diferentes cosas. A los que usáis el iPhone, iTunes y demás, usuarios de Mac, de Apple, solo por dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, os voy a regalar una cosita, os la digo, ¿vale? Los que hayáis ya dejado valoración, oye, que es que yo ya la he dejado, macho, ahora no me regalas nada, bueno, pues también me escribís un correíto, ¿vale? Desde contactar, oye, yo soy Menganito, el de la valoración tal, me lo mandas, ¿vale? Y también la tenéis. Bien, ¿qué vais a tener los de iTunes, los de los iPhone? Os voy a regalar un año de prueba para una aplicación de calistenia que ha sacado Yaray Alonso, Calistenia App se llama, muy propio el nombre, ¿vale? Yaray Alonso, bueno, está más orientado a calistenia, más al street workout, esto más dinámico y tal. Hice un libro con él, bueno, yo me dediqué a ilustrarlo y él hizo, digamos, el contenido en sí con todas las progresiones y tal. La verdad que le hicimos el año pasado, nos llevó bastante curro. Si queréis echarle un vistazo, en guiacalistenia.com lo tenéis. Y aparte, ya os digo, los que dejéis o hayáis dejado esa valoración de 5 estrellas en iTunes, me hacéis una captura de pantalla, porque realmente no sé lo que tarda iTunes en actualizar las cosas, hace a veces cosas un poco raras, ¿vale? Como lo que habéis mandado, me mandéis un correito a sergio@migymencasa.com o desde el apartado contactar y os regalo, creo, automáticamente. A ver, tengo 10, ¿vale? Si hacéis más de 10 valoraciones, pues o le pido más a Yeray a ver si se tira el rollo, y si no, pues la sorteamos, ¿vale? El tema del sorteo. Realmente no sé cómo lo voy a hacer. Sé que hay aplicaciones por ahí y tal. Si tenéis alguna idea, os agradezco también que me lo comentéis para que sea transparente y demás. Bueno, lo haré a lo largo de la semana que viene, ¿vale? Voy a dejar para votar hasta el lunes, ¿vale? Hoy es jueves cuando publico esto, hasta el lunes, hasta las 12 de la noche, ¿vale? Para dejarlo cerrado, porque luego necesito tiempo para hacer el sorteillo y demás y luego grabar el podcast del jueves, ¿vale? Entonces, hasta el lunes a las 12 de la noche tenéis oportunidad. Oye, si dejáis también la valoración después, también os lo agradezco, ¿vale? Pero bueno, sorteo hasta las 12 de la noche del lunes. Bien, siguiente, a ver, los que tengáis Android, como yo, por ejemplo, yo realmente no tengo iPhone. ¿Qué podéis hacer? Bueno, mira, si dejáis un me gusta en iVoox en este episodio, ¿vale? O un comentario, oye, o las dos cosas, ¿vale? Ambas cosas son suficientes. también os apunto para un sorteo. Los que no tenéis iVoox y tal, bueno, no pasa nada, ¿vale? Los que no tenéis iVoox, en el propio episodio, en el blog, en la web, ¿vale? Que sale también este episodio allí, podéis dejar un comentario, ¿vale? Dejáis un comentario, pues yo qué sé, saludando con lo que queráis. Y también os tengo en cuenta, ¿vale? ¿Qué podéis ganar? Bueno, pues voy a regalar 3 meses para haceros socios, ¿vale? 3 meses separados, es decir, un mes a cada persona, ¿vale? Para que probéis, podéis para como si fuerais socios durante un mes sin pagar nada, ¿vale? Luego si queréis renováis y si no, pues se acaba y fuera, no hay ningún compromiso. Bueno, recapitulando, a los socios no tenéis que hacer nada, yo os avisaré, tenéis una sesión gratuita. A los que no sois socios, por cierto, los que sois socios también podéis participar en el resto de cosas. Los que tengáis iPhone o en el móvil instalado iTunes, podéis dejar una valoración de 5 estrellas y conseguir un año gratuito de esta esta aplicación de calistenia más orientada a Street Workout. Y los que no, pues dejáis o un comentario en iVoox o un me gusta en iVoox, o a su vez, si no, en el blog también podéis dejar ahí un comentario, ¿vale? Ya os digo, hasta el lunes a las 12 de la noche. Y ya haré con alguna aplicación de estas que hay por ahí bastantes el sorteo y os lo publicaré, ¿vale? Os lo comentaré en el jueves, en el próximo episodio, no, que es el lunes, en el siguiente, que es el jueves. Os contaré el resultado. Aún así, a los agraciados os mandaré un correito. Vale, bueno, dicho estos pequeños regalos, bueno, el episodio de hoy, bueno, antes voy a recordar rápidamente que podéis haceros socios de migymencasa.com por 10 euros al mes. ¿Para qué? Pues para soportar este proyecto, pero también para tener acceso al contenido de los cursos, ¿vale? Para poder entrenar, aprender a entrenar en casa, planificación, combinar ejercicios de fuerza con vuestro propio, con otro deporte que practiquéis y demás, ¿vale? Este jueves pasado justo publiqué el curso de fondos, ¿vale? En el que veremos en vídeo, pues, bueno, una pequeña introducción, requisitos previos que vamos a necesitar, material, pues principalmente pues la anchura de la barra, qué altura tiene que tener, el grosor, ¿vale? Qué longitud, que a veces es importante, sobre todo si la vamos a comprar o queremos que nos la fabriquen, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y lo más importante, la técnica correcta en el ejercicio, ¿vale? La bajada, subida, colocación de hombros y demás, para minimizar a lo máximo el riesgo de lesión. Y por último, pues como suele ser habitual en los ejercicios de fuerza, pues los errores más comunes, ¿vale? Repasando un poco toda la técnica. Bien, ahí en migymencasa.com podéis echar un vistazo y ver también las lecciones, aunque no podéis, si no sois socios, acceder al contenido de los vídeos. Bien, esta intro un poquito larga hoy. Bueno, disculpadme, pero bueno, ya sabéis que pues con lo del el aniversario y tal, pues mola hacer algo chulo así, ¿no? Y regalar algo. Bien, el episodio de hoy. Voy a hablar de ayuno. He a veces nombrado el ayuno por encima aquí en el podcast. Y bueno, lo suyo hubiera sido empezar por un ayuno de 16, otro de 24, hablaros un poco del tema. Y he dicho, ala, venga, pues ayuno de 3 días, ¿no? A lo bestia. A ver, antes de meterme con el asunto en sí. No estoy seguro a día de hoy de recomendar un ayuno tan largo, ¿vale? No sé si los beneficios superan, no creo al riesgo, pero sí al malestar o a las ganas de comer y tal. Pero con esto sí que quiero animaros a que de vez en cuando hagáis ayunos al menos de 16 horas, que es saltarte un desayuno, o incluso de 24, que es saltarte desayuno y comida, ¿vale? Tiene muchos beneficios, sobre todo en cuanto a longevidad, cáncer, tema de obesidad, ¿vale? Tiene bastantes beneficios que no voy a tratar hoy, ¿vale? Los quiero tratar a lo largo de esta temporada. Hablo temporada, como he hecho la pausa en agosto, bueno, pues como si fuera, ¿vale?, de este año y el que viene. Quiero tratar en detalle qué evidencia hay al respecto en cuanto a estos ayunos, ¿vale? Qué evidencia científica, qué estudios hay, qué hacían nuestros antepasados también, que es algo muy presente en casi todas las culturas, el tema del ayuno, ¿vale? Y qué beneficios concretos tiene. Ya te digo, no es el propósito de este episodio, ni mucho menos. El propósito de este episodio es enseñaros mostraros de primera mano cómo se pasa en un ayuno de 3 días y simplemente no animaros a ese de 3 días porque a día de hoy no tengo claro, lo iremos viendo más adelante si puede ser recomendable o no hace falta, no sea necesario, ¿vale? No lo sé. Pero si animaros a hacer alguno de estos, ya os digo, aunque sea saltaros el desayuno, el primer día, pues si tenéis que hacer un entrenamiento o un trabajo intenso y tal, pues oye, que sea un fin de semana, que vais a estar por casa tranquilamente por si os encontráis mal o con ganas de comer, ¿vale? Pero ya veis que no, que se pasa bastante bien y tienes, es muy positivo en cuanto a salud. Ya os digo, no voy a entrar en detalle. Bien, ¿por qué el 8 de 3 días? Pues bueno, principalmente porque me ha apetecido, ¿vale? No hay ninguna demasiado fundamento en esto. Pero sí que, o sea, pues no ha sido de 2 o de 3 por algo. Bueno, principalmente por 2 motivos. Bueno, el primero, bueno, por 3. El primero es que ya he hecho varios de 24 horas, ¿vale? Con lo cual sé que he llegado bien incluso entrenando a la cena, es decir, saltarte desayuno y comida si has cenado pronto el día anterior, pues ya son 24 horas, porque por la noche estamos sin comer, que son 12. Y había aguantado sin problema. Y sí que hay dos protocolos, digamos, hay algunos casos de estudio en cuanto a cáncer que parece ser que apuntan a que un ayuno de 2-3 días o incluso algo más antes de una de un tratamiento contra el cáncer, no recuerdo si era quimioterapia o radioterapia, tenía efectos muy positivos, ¿vale? Sobre ese tratamiento. Te atacaba mucho más a las células cancerígenas y mucho menos a las del cuerpo. Y luego, pues tenía eso, muchos efectos, o sea, menos efectos secundarios. Y luego hay otro bastante curioso, que hay una prueba de umbría que se llama en los aborígenes australianos, que bueno, hacen 3 pruebas, bueno, una de ellas era un ayuno, era una marcha de 2 o 3 días por el desierto y tenía que ayudar a los compañeros, era prueba de umbría en cuanto a que pasaba de la juventud al ser un hombre, ¿no? Ya el sujeto en concreto. Y iban por el desierto y tenía una marcha y tal, y tenía que ayudar a preparar la comida a sus, que por cierto era, creo que era antílope roasted, tostado ahí a la brasa, a los compañeros sin quejarte, ¿vale? Y si le veían muy débil, sí que le daban un poquito de comida, pero bueno, eran 2 o 3 días, ¿no? Y dicho, bueno, pues también nos gusta, ¿no?, ponernos una meta, venga, pues 3 días. Pues por eso he fijado los 3 días. Ya os digo, teniendo en cuenta que antes he hecho algún ayuno más corto, ya te digo, no os animo a hacer uno de 3 días de golpe, ¿vale? No os lo recomiendo. Si quisieres probar, siempre antes hacer uno al menos de un día, ¿vale? Lo suyo hubiera sido que yo hubiera probado uno de 2 antes de uno de 3, pero bueno, yo qué sé. Tenía justo además en agosto, 3 días, esto lo he hecho en agosto, el mes pasado, en los que no me tenía que quedar solo con las niñas, no tenía que ir a trabajar. Si voy a trabajar, pues después de estar tantas horas sin ayunar, pues no es lo más recomendable, sobre todo de cara a mi trabajo. Con lo cual, bueno, pues todo se juntaba, iba a estar por casa tranquilamente y pues no iba a tener problema. En caso de encontrarme mal, tenía clarísimo que iba a parar el ayuno, ¿vale? Iba a romper el ayuno, iba a comer y ya está, ¿vale? Con lo cual no se trata, había puesto ese objetivo, pero tampoco se trata de forzarlo ni mucho menos. Y bueno, la gracia un poco de este episodio es que día a día, pues iba grabando pues cómo me sentía y tal, que también mola pues tener el testimonio real de ese momento, ¿no? Porque también en la voz, pues quieras que no, también se nota esa ánimo o esa energía que puedes transmitir. Normalmente, en los libros y artículos por ahí que hablan de ayuno, digo normalmente porque hay casos que no, se habla como que tengo una lucidez mental extraordinaria, me encuentro de maravilla. Bueno, pues no es mi caso, ya vais a ver que me encontraba decente, pero bueno, tampoco ni mucho menos para tirar cohetes, ¿vale? Pero bueno, por eso también quiero transmitirlo ahí. Y nada más, pues como el movimiento se demuestra andando, aquí os dejo una muestra de ayuno. Y nada más, el objetivo, ya os digo, era principalmente por salud, más un poco una prueba, ¿no? No sé si llega a ser salud. Creo que sí, pero ya os digo, no tengo todavía la evidencia científica para decirlo. Mira, esto es por esto y por esto y por esto. Espero tenerla y quiero tenerla a lo largo de esta próxima temporada, ¿vale? Y quiero traerosla al podcast y presentarosla y deciros realmente, mira, pues esta evidencia hay a favor de hacer un ayuno X o un ayuno Y o un ayuno Z, ¿vale? Bien, pues nada más. Aquí os dejo este pequeño y humilde testimonio y bueno, pues para que, no sé, para que lo tengáis en cuenta. Y sobre todo, ya os digo, para animaros, no hace falta uno de 3 días, entiendo a día de hoy, pero sí que uno pequeño de 16 y de incluso de 24, sí que puede tener muchos beneficios. Bien, bueno, pues aquí os dejo el testimonio. Estoy en el día 2 por la mañana, pero antes de contaros el día de hoy, voy a contaros el día de ayer, ¿no? Hoy ya llevo pues unas 36 horas más o menos. Y bueno, el día de ayer, como ya he hecho algún ayuno de 16 horas, que es saltarte el desayuno, y varios también de 24, que es saltarte desayuno y comida, que realmente tampoco es tanto, bueno, pues por la mañana bien, estuve entrenando, estoy haciendo la semana de descarga, con lo cual el entrenamiento baja de volumen y de intensidad, hice fuerza y no tuve ningún problema. Ya por la tarde, bueno, pues lo normal, ¿no? Así ya con hambre, un poco cansadete, pero vamos bien, sin ningún problema. A la noche sí que preparando la cena en la familia, de la familia, pues todo me parecía súper apetecible, vamos, cualquier cosa me olía especialmente bien y tal, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Eso es lo que es el hambre, ¿no? Por la noche pasé a la hora de la cena hambre con mayúsculas. Y bueno, luego ya me acosté, he dormido bastante bien, sin hambre, como estás cansado, pues también como que una cosa compensa la otra y bien. También decir que la primera noche, o sea, la noche del día 1, bueno, de día anterior al día 1, ¿no? La noche del día 0, digamos, que ya hice esa cena y ya pues fue la última comida, la última cena, ¿no? Por decirlo así, parece que suena bíblico, ¿no? Bueno, la última cena de esa noche. Y anoche también he dormido en tienda de campaña, con lo cual, bueno, pues no estoy acostumbrado y duermes un poquito peor y tal, pero bueno, que también por tenerlo en cuenta, bueno, pues he dormido menos, también estoy un poco cansado, igual por eso, pero bueno, sobre todo imagino pues por el tema del ayuno. Bien, hoy día 2, también he dormido ahí, me he levantado súper cansado, o sea, el hambre es menos, pero digamos que pesa más la sensación de cansancio y de pesadez que la de hambre. Me he tomado un café solo, sin nada, con un poquito de canela y bueno, bien de agua. Lo que he notado ayer y también hoy por la mañana, que el color de la orina es un poquito más oscuro de lo normal, con lo cual pues soy consciente de ir bebiendo agua a lo largo del día, pero vamos, tampoco demasiado oscuro. Sí que tomo alguna pizquilla de sal, muy poquito, ¿vale? De sal en escamas, muy poquito de vez en cuando a lo largo del día, para reponer electrolitos y poco más. Ya os digo, mucha sensación de cansancio y de pesadez. Pero bueno, ahora parece ya que me he puesto a dar un paseillo y parece como que me activa un poco. Y parece que va la cosa un poquito mejor que cuando me he levantado. Digamos, me noto como al 50, al 60% de fuerza, ¿vale? Incluso al andar un poco se me hacían un poco pesadas las piernas. Me he medido la glucosa en sangre. Anoche fue de 77 y esta mañana ha sido de, lo tengo aquí apuntado, de 64, con lo cual bien. Y bueno, nada más, tenía hoy planificado un entrenamiento de cardio suavecito, algo de comba, si me apetecía. Ahora mismo no me apetece absolutamente nada, ya ir a andar parece ya casi que me supone un esfuerzo, pero vamos, bien, ya os digo, cuando me levanto un poco pesadete, pero ahora como que me he activado, estoy haciendo cosas, pues bueno, me noto cansadete, pero bien. Si en algún momento me noto mal, me mareo, lo que sea, rompería el ayuno, o sea, eso lo tengo claro. Así que bueno, de momento voy siguiendo, ya os sigo contando. Bueno, día 2, ahora ya son las 10 de la noche, muy bien, bastante bien. Por la mañana me notaba bastante flojillo y a medida que he ido pasando el día he ido mejorando, así de sensación. Realmente la tarde del día de hoy se podría decir que no ha variado en sensaciones a la tarde del día 1, bueno, a media mañana y tarde. A medida que he ido avanzando el día me he encontrado mejor. He bebido mucha agua, de hecho hasta ahora llevo 3 litros, bueno, yo no suelo beber tanto, si entreno sí, pero realmente hoy no he entrenado al final. Y he bebido bastante agua. Cuando más agua he bebido, que ha sido al mediodía, pues la orina ya era normal, pero ahora por la tarde, pues que he estado un rato también sin beber, pues era también más oscura de lo habitual, ¿no? También he notado cierta relación, cuanto mejor hidratado estoy, parece que me encuentro también un poco mejor. No sé si está directamente relacionado o son picos que va ahí teniendo por ahí el cuerpo de diferentes hormonas o lo que sea. Bien, he andado 10.000 pasos y bastante bien. Pues es un poquillo, he notado un poquillo cansadete. En cuanto a mentalmente, mucha gente suele decir cuando ayuna y tal que está, tiene una lucidez mental pues más especial, ¿no? Que está más hábil mentalmente y tal. Yo la verdad que no. O sea, estoy un poco empanadillo, así como rarete y tal, un poco así, pues eso, de hacer el ayuno. Y más lento mentalmente me noto. Tampoco mal y tal. Pero bueno, tampoco decir ni mucho menos que tengo esa lucidez especial, pues la verdad que no. Como os he dicho, me noto bien, igual que ayer realmente, pero como para entrenar no me apetecía. De hecho, cuando me he puesto a caminar y tal, pues al rato como que se me hacía un poco pelota. Pero la verdad que bastante bien. De hecho, el peor momento, se puede decir hasta ahora, que ha sido por la mañana hoy. Pero vamos, ya a medida que avanza el día, bastante mejor y bueno, y bastante bien. La glucosa ahora por la noche ha sido 69, ha sido un poquito más alta que por la mañana, imagino porque venía de dar un paseillo. Y en cuanto a la sensación de hambre, he tenido igual menos que ayer. De hecho, en la cena, preparando la cena a la familia, que es el momento así, que huele todo de maravilla, pues la verdad que no. O sea, tenía hambre, hubiera comido a gusto, pero no tenía el hambre que tenía ayer, ¿no? Tan voraz, digamos. Así que bueno, va la cosa mejorando. En cuanto al peso, ha pasado algo curioso. Empecé en 73,5 y justo a las 24 horas, ayer, o sea, hoy por la mañana, pesaba 71,5, 2 kilos. Bueno, principalmente es glucógeno que se ha ido gastando y sobre todo agua, porque hoy por la tarde, ahora, bueno, tarde-noche, me acabo de pesar ahora mismo y peso 71,7. O sea, peso un poquito más que esta mañana, con lo cual la hidratación tiene bastante que ver, ¿vale? En ese peso. Ya os digo que hoy me preocupa un poco de beber más, incluso mañana beberé un poco más, ¿vale? Hasta para que, o sea, lo voy a controlar a través de la orina realmente, que salga relativamente clara. No bebo el agua ni mucho menos forzado, pero que pues de esto que estás haciendo cosas y se te olvida, tampoco es que no tengas sed. Bueno, pues esto es todo por hoy. Y ya mañana, el último día, ya toca cenar otra vez. ¡Qué ganas tengo! Bueno, pues a ver, os cuento mañana qué tal. Día 3 por la mañana. Bueno, sigo vivo. Y bueno, os cuento un poco. Yo he dormido en cama, lo cual se agradece. He dormido mejor. Unas 8 horas o así. Yo suelo dormir más, pero bueno, ya me he despertado y no me apetecía dormir más. Me he levantado bastante mejor que ayer. Tampoco sensación de hambre, un poco cansadete, pero nada más. Digamos que ahora estoy como, tengo un nivel de energía pues más normalizado, ¿no? En torno, no sé, al 80% o así. El peso 71,2 por la mañana al levantarme. Ha bajado un poquito, imagino que tiene que ver también bastante con el agua y tal. Y he estado ahora, iba a decir nada más después de desayunar, pero bueno, de desayunarme un vasito de café solo con canela. He estado colocando leña en casa en vez de entrenar. Digo, tenía que hacer eso y es un trabajo más intenso que andar, pero bueno, al final pues vas a tu ritmo despacito, cargando la carretilla, la llevas para allá, lo descargas. Tampoco es un trabajo demasiado exigente, con lo cual bien. Imagino que si hiciera un trabajo tipo circuito, más tipo crossfit y tal, pues al ser vía glucolítica, digamos, tirar más de glucógeno, pues bueno, sería más complicado, que yo ahora mismo lo debo tener en horas bajas con el ayuno. No sé si por la tarde haré alguno. Si me veo con muchas ganas y tal, lo intentaré, pero si no, tampoco. Ahora el cuerpo no me pide hacer ese tipo de ejercicio, pero sí que me. Ahora mismo, si tuviera que andar, vamos, de hecho voy a andar también a dar un paseillo, no tendría problema. Es como, digamos, baja intensidad, puedo hacerlo perfectamente y las tareas, vamos, cotidianas también, ya os digo, me encuentro bastante mejor que ayer por la mañana. Y no sé, ya os digo, a ver si, no sé si luego intentaré un circuito a ver qué tal o no, según me apetezca. Bueno, pues por la tarde os cuento. Ah, por cierto, la glucosa por la mañana, nada más levantarme, en 60, glucosa en sangre. Así que bueno, ahora por la tarde, noche antes de la cena, de la esperada cena, os cuento. Bueno, aquí estoy ya a puntito de ir a preparar la cena. Estoy a media horita de la cena, tengo unas ganas locas. Y bueno, os cuento un poco. La glucosa está en 55 ahora mismo. El peso 70,2. Ha bajado casi un kilo de esta mañana. La orina ha salido bastante bien a lo largo del día porque me he hidratado bastante, he tomado 3 litros, pero ahora por la tarde pues como que no tenía mucha sed y no he bebido algo menos. A ver, sensaciones, bueno, o sea, desde que comenté esta mañana al rato bastante flojete, no tenía mucha energía, bastante flojo. Ni se me ha pasado por la cabeza entrenar. También es verdad que ha hecho mucho calor, hoy hacía fuera 36 grados y dentro de casa 30, con lo cual también ha ayudado a que la cosa no vaya muy bien. En cuanto a los pasos, he intentado salir un par de veces, pero claro, hacía tanto calor fuera que al rato pues vamos, me volvía porque no, o sea, ya era como sufrir ahí gratuitamente, ¿no? Entonces, bueno, se ha quedado bien 5.000, no llegan los 10.000. No sé si después de la cena por la noche saldrá a dar un paseo, igual sí, pero bueno, ya os digo, la mezcla de calor y no sé, esfuerzo físico, pues que me suponía hacerlo, no llegaba a los 10.000 pasos. Sí que lo de la hora por la mañana colocando leña ha podido ser un sobreesfuerzo para la situación que estamos de ayuno y luego lo he podido pagar a lo largo del día. No lo sé. Bueno, el caso es que, ya os digo, la tarde esta es la que más pelota se me ha hecho. Pero vamos, bien, no ha habido ningún mareo ni cosas así raras. Así que bueno, os dejo. Voy a preparar la cena que tengo unas ganas locas. Y nada, ya después os contaré a ver qué tal. Adiós. Bueno, hasta aquí el testimonio en tiempo real de aquellos días. Luego después tengo aquí apuntado porque ya no llegué a grabar al día siguiente. No es que me pasara nada, simplemente que se me pasó ya a grabar. La cena lo hice como una cena normal. O sea, ni pasarme a lo bestia ni tampoco quedarme corto, pero me pedí al cuerpo muchísima fruta. Algo que noté estos días, que aparte del último día que lo pasé un poquillo mal, fue el calor que hacía, ¿vale? Hacía muchísimo calor. Muchísimo calor en casa, ya os digo, temperatura de 30 grados dentro, con lo cual hay muchas veces que no sé si el malestar era por el ayuno en sí o por tanto calor, vale, de esto que estás ahí aplatanado que no te apetece ni moverte, con lo cual, bueno, el próximo que haga, si hago alguno más así largo, que todavía no lo sé, lo haré cuando no haga tanto calor en casa. E igual, tened muy en cuenta, aunque hagáis uno de 24 simplemente, o saltéis el desayuno, no tratéis de comeros la comida que no os habéis comido de golpe, ¿vale? Porque vais a tener problemas en el estómago, se os va a hinchar. Comer como una comida normal, ¿vale? Y ya está. En cuanto al peso, al día siguiente recuperé 1 kilo y al día siguiente también entrené, ¿vale? Hice en concreto, bueno, lo tengo aquí apuntado, una sesión de cuerdas, concretamente fueron 6 subidas dobles a una cuerda de 3 metros, lo que puede ser una subida de 5 metros más o menos o de 6, con 3, 4 y 5 kilos, con lastre, con recuperaciones amplias. Me noto ligero y con fuerza, y luego hice unos pinos y muy bien. A ver, la parte de no haber estado todavía no haber estado recuperado del todo en este ejercicio de calistenia, que son con tu propio peso, se compensa por el hecho de pesar un par de kilos menos, con lo cual no era, era bastante, eran subidas cortas, ¿vale? Pocos segundos, con lo cual, pues, vamos, me noté muy bien, pero también puede ser debido al pesar un poco menos. A la semana más o menos ya recuperé todo el peso que había perdido, ¿vale? Porque realmente no lo hice con un objetivo de perder peso, ni mucho menos. Composición corporal, me atrevería a decir que era la misma, no la he medido, ni tengo herramientas, ni, pues en su día vamos, lo anoté ni tengo intención. Y ya os digo, perfecto. Rarillo al día siguiente, ¿vale? Entrené y bien. A partir del entrenamiento ya me fui encontrando mejor y ya más normal. Y luego, pues la comida y la cena perfectamente normal. Al día siguiente sí que metí un entrenamiento más HIIT, vamos, no partido, sino continuo de una intensidad un poquito alta, que fueron 6 series de 10 flexiones bien hechas ahí, más 30 zancadas, ¿vale? Todo ello sin parar. Creo que me llevo unos 10 minutos y a pesar del calor me noté ya fuerte o sea, y recuperado al 100%, ¿vale? Así que bueno, pues nada más, hasta aquí este pequeño testimonio. Ya os digo, no es que me haya vuelto loco y me vuelva a ayunar, me ponga a ayunar ahora a lo bestia ni algo más largo, pero pues quería probarlo también, aprovechar un poco a compartirlo con vosotros, porque muchas veces, ya os digo, este tipo de ayunos y tal, yo he leído muchas veces por ahí que me noto perfecto y tal. Bueno, ya veis que no me notaba mal, pero vamos, perfecto tampoco, ¿sabes? Y la lucidez mental, pues, era peor aún de lo normal. Con lo cual, pues bueno, pues oye, también que lo tengáis en cuenta por si cuando probéis algún ayuno cortito, intermitente, de 16, 24 horas, pues que veáis que es normal encontraros un poquillo plof. Oye, que os encontréis perfectos, oye, pues mejor, mucho mejor, pero que también tengáis en cuenta lo otro. Y ya os digo, en el futuro os podré, espero, pues deciros qué evidencia hay al respecto en cuanto a, ya te digo, en cuanto a glucosa en sangre, insulina, resistencia a la insulina, cáncer y demás beneficios que puede tener el ayuno intermitente y qué protocolos en este tipo de enfermedades. Y vamos, ya en definitiva, pues en qué impacto puede tener nuestra salud si realmente compensa, ¿no?, estos días así de pasar hambre o estas horas, al fin y al cabo. Ya os digo, hay cierta evidencia que lo soporta estos cortitos de 16 y 24, que tampoco me parece muy heavy. El otro ya me parece un poco más largo, quizás porque era la primera vez. Pero bueno, ahí tenéis, ya os digo, simplemente este pequeño testimonio, y a lo largo de los próximos meses pues iremos viendo qué evidencia apunta, a qué apunta la evidencia, a qué tipo de protocolos y qué longitud. Pues nada más, muchísimas gracias por estar ahí episodio tras episodio hasta llegar a los 100. El próximo jueves os informaré de los resultados, ¿vale?, de estos sorteillos que os he comentado al principio. Y nada más, de verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí y seguir estando ahí, ¿vale?, por mucho, mucho tiempo. Venga, un abrazo a todos, muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.